Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Seguramente desde el corre-corre ya estamos listos en cada uno de nuestros destinos, en su oficina, en su trabajo, de pronto también trasladándose a su lugar de trabajo. Y para ello, pues nosotros les acompañamos a través del noticiario Zona Cultura, un programa que se genera en los estudios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les invitamos y les saludamos a todos quienes están ya conectados a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y también allá en la provincia del Oro, quienes escuchan Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es, quienes retransmiten este espacio informativo. Hoy Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 19 grados y una mínima de 9. Parcialmente nublado Quito y probables lluvias en un 40% en horas de la tarde, así que tome las precauciones. Y de inmediato les recordamos a ustedes quienes no pueden ingresar al perímetro urbano de Quito. Así es, buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a un encuentro más con su informativo Zona Cultura. Precisamente desde este momento ya a las 7 de la mañana no pueden ingresar a la ciudad de Quito los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Estos automotores deberán abstenerse de circular en la ciudad de Quito en los perímetros que comprende la avenida Mariscal Sucre al occidente, avenida Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. En la tarde se repite, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Recuerde que los automotores con el último dígito en su placa 7 y 8 no pueden circular debido a la medida pico y placa. Y también tenemos novedades en el tránsito en la ciudad de Quito. Aquí en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se puede evidenciar concentración de personas, lo cual está interfiriendo con el tránsito vehicular, así que les invitamos a tomar precauciones. Esta aglomeración de personas se encuentra en el Parque El Arbolito, así que hay medidas de seguridad, puede tomar vías alternas para que pueda llegar a tiempo a su lugar de trabajo o a su lugar de destino. Respecto a lo que señala ECU 911, manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana, que es el área que les corresponde, pues esto hacia el norte y sur, salida de Quito, se encuentran totalmente habilitadas, mientras que en el aeropuerto Mariscal Sucre las operaciones normales, clima y visibilidad aptos para volar. No sé, Darío, si hay alguna novedad de la Agencia Metropolitana. Bueno, novedades no, pero sí tenemos las recomendaciones necesarias. Ustedes saben que en este momento ya la presencia de las lluvias es evidente, así que les invitamos a las personas que se encuentran detrás del volante, cuando ya podemos observar esa fuerte precipitaciones en la ciudad de Quito, evitemos tomar los pasos deprimidos, los túneles que se les llama, pues hemos podido evidenciar los últimos días que muchos de estos espacios se han inundado y hemos evidenciado las emergencias por las cuales ha pasado la ciudad de Quito. También las personas que pueden revisar sus inmuebles, sus casas, sus departamentos, departamento sobre cómo avanza el tema de la humedad para que no les pueda dañar por un lado la salud y también por otro lado los inmuebles, los muebles también que tenemos en el hogar. Así es, y como ya les dijo Darío, tomemos en cuenta esto de la marcha del seguro campesino que está ya aquí en el Parque del Arbolito para que usted tome vías alternas. Y con esto, cuando son las 7:05, nos vamos ya a contarles a ustedes qué tendremos durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Se ajustan los detalles para la Feria Internacional del Libro 2017. Séptima semana de cine ecuatoriano en París inicia con homenaje a Julio Jaramillo. Ecuador participa en el quinto encuentro de Comité Asesor del Observatorio Iberoamericano de Museos. Este viernes, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador le ofrece al público un concierto de temporada. Colectivos escénicos independientes y Núcleo de Pichincha realizaron un conversatorio sobre modelo de gestión. Continúa el cine revolucionario en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Ahora fue el turno del cine mexicano. 27 y 28 de octubre en Guaquilla se desarrolla el noveno Congreso de la Cultura, Orense. Estudiantes de Quito recordaron el legado de la población afrodescendiente a través de la oratoria. Y Ecuador ya conoce sus ganadores del Premio Brasil 2017. Y recuerde, desde las 8 de la mañana, en nuestra parte de opinión y entrevistas, estaremos acompañados con la maestra Susana Nicolalde. Con ella hablaremos sobre la obra Las Voladoras. También tendremos la presencia de la actriz Sara Utreras. Con ella vamos a conocer sobre el monólogo Tránsito a Maguaña, que en los próximos meses se desarrollará en algunas provincias del país. Y como antesala del Día Internacional de la Memoria Audiovisual a celebrarse el día de mañana, hoy nos acompañará el cineasta e investigador Javier Izquierdo para conocer sobre la importancia de este día. Y cuando son las 7:07, les invitamos a conocer ya los detalles de la información en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Bueno, tenemos ya las 7:08. Arrancamos con esta información. La Feria Internacional del Libro, que se desarrollará del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario, pretende recibir la visita de 120.000 lectores en el espacio de 6.000 metros cuadrados. Desde el mes de abril, luego de la firma del documento para el desarrollo de la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro 2017, entre el ministro de Cultura Raúl Pérez Torres y Vicente Velázquez, titular de la Cámara Ecuatoriana del Libro, se siguen ultimando los detalles para el desarrollo del evento del 10 al 19 de noviembre. El director de la Cámara Ecuatoriana del Libro, Ángel Jaramillo, dijo a Zona Cultura que se están ultimando los detalles para la presentación de los más de 120 eventos culturales, 20 invitados internacionales y 40 del Ecuador. Estamos hablando de charlas, de conversatorios, de mesas redondas, de presentaciones de libros. Para la sección infantil se ha asignado un área de 600 metros cuadrados en la que se desarrollarán 30 eventos dedicados a los más pequeños, quienes tendrán acceso con su familia. Vamos a tener lectura de cuentos para niños, talleres para fomentar el hábito de la lectura en los niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Dentro... Dentro de lo editorial participarán 60 empresas grandes, medianas y pequeñas. Fundamentalmente se ha dado énfasis a las emergentes e independientes, con el fin de fomentar la lectura en la ciudadanía y aportar al desarrollo editorial en Ecuador. La Feria Internacional del Libro será una fiesta y forma parte del Plan Nacional del Libro y la Lectura. Y bueno, ahora nos vamos con información de cine y hechos ecuatorianos que suceden en tierras europeas. Les contamos que el pasado 23 de octubre se realizó la inauguración de la Semana de Cine Ecuatoriano, que por séptimo año consecutivo presenta lo mejor de la producción cinematográfica ecuatoriana en París, en Francia. En esta ocasión se rindió homenaje al cantante Julio Jaramillo. En la noche inaugural se rindió homenaje al ruiseñor de América Julio Jaramillo con la participación musical de la cantante y bajista Elena Recalde, quien interpretó varias melodías del cantautor acompañado del pianista Freddy Farah. Que se llena de angustia. Además, se proyectó el documental Si yo muero primero, del director Rodolfo Muñoz. La cinta de 107 minutos hace un recorrido por la vida y trayectoria de Julio Jaramillo a través de testimonio único de amigos y colegas de cuatro países de Latinoamérica. La Semana del Cine Ecuatoriano se desarrolla anualmente en octubre y es organizada por la Asociación de Recontres Culturales. Cuenta con el apoyo de la Embajada del Ecuador en Francia, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la colaboración del Instituto Cervantes de París. Si yo muero primero, es tu promesa. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Dejar caer. Y continuamos con más información. 7:13 a.m, la hora exacta en todo el territorio continental del país. El Comité Asesor del Observatorio Iberoamericano de Museos realiza la quinta reunión anual desde el pasado martes hasta hoy, jueves 26 de octubre de este año, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia, España, con el fin de evaluar los proyectos en curso, junto con las propuestas, debates y aprobaciones de la planificación a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las propuestas del Plan de Acción. El encuentro de Ibermuseos, bajo la coordinación de los representantes de España, cuenta con la participación de especialistas de la región iberoamericana provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. El Ecuador está representado por la magíster Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En esta convocatoria se presta especial atención a la definición de estrategias para afianzar el registro de museos iberoamericanos y potenciar sus alcances. Tras 10 años de trabajo del programa Ibermuseos y 5 del Observatorio, en los que se ha abordado proyectos de distinta envergadura, ahora se marca una nueva etapa por la reciente presentación pública de uno de los proyectos más señeros, el Registro de Museos Iberoamericanos. Este quinto encuentro sirve como lugar de deliberación para ir perfilando en conjunto el camino a seguir, definir el futuro cercano del observatorio, así como revisar, debatir y rediseñar durante las distintas sesiones del encuentro. los objetivos estipulados para el Observatorio Internacional de Museos, que tras un lustro de trabajo resulta oportuno revisarlos, de igual manera se analizará el futuro de la cooperación entre el Observatorio y las diferentes líneas de acción del programa Ibermuseos, el modelo de articulación y otros temas de interés. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos con más información. En nuestra cabina tenemos ya las 7 de la mañana y 15 minutos. Ahora les contamos de algo que sucede en el norte del país. Les contamos que el Museo y Centro Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Ibarra invita a la ciudadanía y en especial a las familias ibarreñas a participar del programa Picnic de Palabra, un ejercicio de apropiación familiar del patrimonio arquitectónico de la ciudad, a efectuarse el sábado 28 de octubre de este año en el Parque Pedro Moncayo a partir de las 10 de la mañana. En el picnic, un equipo de mediadores de lectura se desplaza al Parque Pedro Moncayo, llevando consigo una cuidadosa selección de 50-80 libros de literatura infantil, libro álbum o libro ilustrado, manteles y materiales de apoyo como encuestas, equipo fotográfico, almohadas, parasoles, entre otros. La selección de la bibliografía se hace considerando variedad de temáticas y opciones según las diferentes edades de los visitantes. Los mediadores de lectura están entrenados en técnicas de lectura en voz alta y manejo de grupos, por lo que durante las 2 horas del picnic están en la capacidad de acompañar lecturas individuales, realizar lecturas en voz alta de manera individual y colectiva, así como sugerir libros de acuerdo al interés y edad del lector. Para nuestra iniciativa, lo más importante es propiciar un espacio de lectura libre y amigable en el que participan distintos tipos de lectura y son aquellos, de acuerdo a sus intereses y experiencia, los que seleccionen lo que desean leer, definan el tiempo de lectura y el inicio y fin de su participación. Se unen y se retiran del espacio en el momento en que lo deseen. Asimismo, pueden interrumpir la lectura de un libro si no sienten interés en continuarlo, por lo que el mediador no efectúa una imposición en ninguno de estos sentidos. Padre, madre, tío, hermano, sería lindo vivir un sábado de lectura en el parque de la ciudad, sin acosos, sin pretensiones, con la única finalidad de disfrutar de la literatura infantil en un entorno patrimonial. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos. 7 y 18. La lluvia y el intenso sol no han parado la creatividad de Luis Molina. Él continúa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarmando su auto para hacer arte. Él señala que aún le quedan 2 meses para realizar este trabajo creativo. La inquietud por la vida y la sed de emociones fuertes le llevó a Luis Molina a subir una montaña del páramo ecuatoriano con su auto Dacia del 95. Pero la mala suerte lo tomó por sorpresa. Debido al mal camino, su auto tuvo un golpe fuerte en el cárter del motor, que lo dejó inservible. Luis no quiso quedarse con los brazos cruzados, pero tampoco quiso arreglar el motor. Fue entonces que le vino la idea de hacer arte con las piezas de su viejo automóvil. De ese suceso han pasado ya varios meses, entre los cuales los últimos 3 los ha pasado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, haciendo piezas de arte con el metal retorcido y oxidado de su auto. La tarde de ayer, Zona Cultura visitó a Luis Molina en su taller a la intemperie. Él nos contó cómo ha sido su trabajo en estos meses. Una de las cosas es el de... por el clima. El sol, la clima, claro, claro. Trabajo a la intemperie. Hay momentos en que, claro, me entro acá a la carpa y trabajo acá adentro. Muy bien. Aquí podemos observar, ese es el motor del auto, ¿no? ¿Tiene ya algún concepto, alguna idea para ese esa estructura? Algo, quiero hacerle un móvil, pero todavía no. Ya voy rompiéndole un poco más el carro para que me vaya dando partes, las piezas, porque las piezas mientras voy sacando se me van dando formas. Entonces ya. Utilizo esas formas para hacer las obras. O a veces, qué sé yo, quiero hacer una bailarina, por ejemplo. Ya le hago, pero el carro en este momento me va dando qué es lo que quiero que salga del carro. Al estar la exposición en la intemperie, el artista ha tenido un contacto con el público. Incluso señala que las obras se han construido con el criterio de los visitantes. Así fue como a través de un comentario de una niña es que nació la escultura El Dragón. Molina detalla sobre las visitas de su público. Ah, pucha, sí. Bastante interés ha habido con la gente. Gente, los medios me han apoyado todo y sí, ha habido bastante buena respuesta. Es lo que quería también, ¿no? Claro, los costos, no voy a subirme mucho, ¿no? Uh-huh. Precios frescos, normales, para que la gente también pueda llevarse. Al momento existen ya cerca de 15 trabajos terminados. El público puede encontrar obras como El Minotauro, Capullo, Pez Barco, Pequeña Moto, Bailarina, Punto de Equilibrio y muchos más. Una de las características del trabajo de Molina es que son de mediano y gran formato y además son interactivas, pues cuentan con mecanismos de movimiento. Luis Molina continuará con su trabajo. Si quiere observar las obras, puede visitar su galería al aire libre. Está ubicado frente a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22. Recuerde usted que a partir de las 7 horas con 30 habrá nuestro segmento de contacto con los ciudadanos y usted debe marcar al 22-29-66 y compartir con nosotros la información cultural. Este miércoles se desarrolló en la Sala Mandrágora un conversatorio entre personalidades involucradas en el tema cultural. Un amplio debate se instauró, el mismo que sirvió para analizar el planteamiento del nuevo modelo de gestión que se aplica dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora. Conversatorio, colectivo de escénicos independientes y núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dentro de los eventos por el Festival de Artes Escénicas 2017, evento que va del 23 al 29 de octubre y que se desarrolla acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto, podremos observar 10 grupos en escena en 5 salas independientes. Los colectivos de escénicos independientes de artes escénicas y el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura realizaron un conversatorio este día miércoles para entre todos los involucrados en el tema cultural hacer un debate y sacar conclusiones. Se puso como tema principal el modelo de gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los grupos a los que se les recibe, cómo se los acoge, sus propuestas, debates y pronunciamientos de diferentes colectivos. Además, se pudo analizar los convenios que se tienen firmados y los distintos espacios que reciben o no a los artistas independientes. En la mesa de trabajo estuvieron diversos actores expositores involucrados en el tema. El profesor y actor Francisco Ordóñez, que pertenece al núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, habló de cómo mejorar el trabajo de los artistas en general, cambiar las situaciones que se vivieron en el pasado y poner un nuevo enfoque real. La posibilidad de ir mirando hacia adelante y mejorando las cosas. Artistas beneficiando a los públicos, beneficiando a la difusión de la cultura. Muchas veces hay normas que impiden, por ejemplo, que en el espacio público se hagan cosas. Yolanda Navas, directora de la Fundación Títere Fue, tiene vasta experiencia en el tema. Ella trabajó desde sus inicios junto a la Espada de Madera. Este grupo habitó el espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el año 1999. En su discurso, detalló más de la historia y las sorpresas que tenían desde hace años. La idea de organizar el conversatorio, así como el festival y la Casa en Llamas, el componente del Ministerio Libre,

hemos desplegado una serie de eventos y lo vamos a seguir haciendo hasta el 24 de noviembre. El día 20 de octubre tuvimos la Feria Artesanal de la Cultura Cañari. El pueblo Cañari se dio cita acá en Azogues, a la Plaza de la Juventud, con sus tejidos, con su folclor, su música, su danza, con sus medicinas ancestrales, con su gastronomía. En fin, fue un motivo de una verdadera fiesta en la plazoleta, en donde la ciudadanía pudo apreciar y tener un verdadero contacto haciendo gala de la interculturalidad. Nosotros consideramos que la interculturalidad no es solamente un membrete, sino es algo que debemos vivirlo, vivirlo en armonía, respetando las costumbres, respetando toda la idiosincrasia de nuestro pueblo mestizo, de nuestro pueblo indio. Así es que la Casa de la Cultura tiene una perspectiva bastante profunda sobre este tema. Es así que incluso lo hemos designado de secretario ejecutivo a un indígena cañari, a Jacinto Aguaiza, un hombre de muchos méritos, profundamente arraigado con su pueblo. Para el miércoles 25 de octubre, anoche precisamente, tuvimos el concierto de la Orquesta Sinfónica de Cuenca en homenaje a la ciudad. En ese concierto actuó en calidad de chelista invitado Francisco Vila, un ecuatoriano que reside en Europa, en cuyo continente ha merecido grandes honores y satisfacciones por su alta calidad interpretativa. Así es que el concierto fue todo un éxito. Lo hicimos en la Catedral de Azogues con un lleno total, a tal punto que gente tuvo que regresar porque no tuvo en dónde sentarse, y en la parte posterior de la iglesia la gente estuvo parada. ¿Aún les quedan más actividades que desarrollar? ¿Perdón? ¿Aún le quedan actividades que desarrollar? Muchas actividades. Del día de hoy, precisamente a las 5 de la tarde, tenemos el encuentro de poesía y música de los poetas más connotados de la ciudad, igualmente todos los músicos, llenando a sí mismo un mensaje profundo a las Azogues. Todas las interpretaciones poéticas y musicales serán para Azogues hoy en la tarde. Para el sábado 28 tenemos la presentación de una cantautora helénica, asimismo en cuyo estudio de grabación se editó su disco, y se presenta el 28 a las 8 de la noche. Para el miércoles primero tenemos el Salón de Noviembre Azogues 2017, que es un salón provincial de pintura con una gran aceptación y realmente una respuesta muy importante de nuestros pintores. Este será el último salón provincial. Desde el próximo año nos vamos al Salón Nacional de Pintura, que queremos inaugurarlo aquí en Azogues. Para el jueves 2 de noviembre tenemos la exposición asimismo de plástica en el Parque Central y en sus portales. Queremos que no solamente la Casa de la Cultura sea el recinto para las manifestaciones culturales, sino que también el arte salga a las plazas, a las calles, que Azogues sea un testigo de que nuestros artistas quieren interaccionar con su gente, con su pueblo. Para el sábado 4 de noviembre tenemos la presentación de los niños migrantes, de un grupo de niños nacidos en Estados Unidos, pero hijos de migrantes, tocando música andina, música propia nuestra, de nuestro folclor. Ellos han nacido y han crecido en Estados Unidos, pero han formado un grupo musical que viene a poner en consideración de nuestro pueblo. Eso es una cosa importante, algo extraordinario, de que nuestros migrantes retornen con un aporte artístico, musical. Para el miércoles 8 de noviembre tenemos el taller intercolegial de fotografía con el tema Las Iglesias del Cantón Azogues. Realmente nuestra preocupación sostenida es la niñez, la juventud, que ellos se involucren en todas las manifestaciones artísticas, y para eso tenemos un programa que es para año corrido. Pero señor no director, como... entonces nos gustaría que haga la invitación para que el público se dé cita a estas actividades. Bueno, así es, hemos difundido todos los actos. Bueno, en fin, y vienen una serie más de actos, entre ellos... Que seguiremos en contacto, señor director, para seguirlos difundiendo. Sí, son 16 actos que hemos preparado, que invitamos a toda la ciudadanía. Reitero el mensaje que siempre lo estamos diciendo, la Casa de la Cultura no es para un grupo, es para toda la ciudadanía, para todo el pueblo. Todos bienvenidos, porque es la casa nuestra, es la casa de todos. Ese es nuestro eslogan. A todos los programas que estamos presentando, ya hablaremos sobre la Camerata, hablaremos sobre el Ballet Nacional que viene acá a presentarse. Bueno, en fin, programas muy variados. Todos invitados, les esperamos. Son parte nuestra, son parte de la cultura cañari. Amigos, amigas, esta ha sido la participación del doctor Edgar Palomeque, con quien hemos mantenido un contacto telefónico para dar a conocer las actividades que desarrolla la dirección de Cañar. Gracias, doctor. Será hasta una próxima oportunidad y mientras tanto nosotros seguimos, Darío, con más información. Por supuesto, nos vamos con más información, nos mantenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus diferentes actividades a las cuales usted también puede acceder, solo dese cita y visítenos. Seguimos en la conmemoración del Día de la Memoria Audiovisual. Cinemateca Ulises de Estrella presenta dos películas de la época de oro del cine mexicano, todo esto dentro del cine de revolución. A continuación ampliamos la información. Semana de la conmemoración del Día de la Memoria Audiovisual. En la segunda semana del ciclo de cine revolucionario, recibimos a la época de oro del cine mexicano, dos films que se unen a los ya expuestos en la primera semana, tanto el de Ernesto Che Guevara en la conmemoración de su caída en combate, y ahora último, las películas de la Revolución Rusa en el caso de Lenin y su historia al enfrentar diversas situaciones. La primera película que nos expone Cinemateca dentro de la conmemoración del Día de la Memoria Audiovisual es Flor Silvestre, película mexicana dirigida por Emilio El Indio Fernández, estelarizada por Dolores del Río y también por el gran Pedro Armendáriz. Todos estos actores y actrices de gran fama local y mundial, precisamente de ese cine histórico y que se dio en medio de la época de revolución en la que se desenvolvía en su momento México. El agregado cultural de la Embajada de México en Ecuador, doctor Javier Gursa, nos brinda más detalles en cuanto a la primera película. Cada personaje tiene su historia y su realismo dentro del concepto del cine de ese entonces. El criterio del agregado cultural mexicano sobre el Día Mundial de la Memoria Audiovisual, él nos cuenta... ¿Cómo se recuerda este día en México? Finalmente, el director de Cinemateca, Diego Coral, expone un concepto sobre la remembranza de este 27 de octubre, denominado por la UNESCO Día Mundial de la Memoria Audiovisual. Así se vive el cine revolucionario y el homenaje que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana al preservar nuestro material audiovisual. En Quito. Vamos ya con las actividades artísticas y culturales que les ofrece el Distrito Metropolitano de Quito. Varios artistas y gestores culturales tienen mucho que ofrecer. Usted simplemente tiene que darse cita, anotar las actividades en su agenda y luego visitar cada una de estas propuestas con su familia, con sus amigos. Este 29 de octubre y el próximo 5 de noviembre, prepárense para una espectacular obra de títeres que busca promover las tradiciones durante el Día de los Difuntos y dar a conocer a los espectadores el ¿por qué de cada ingrediente de la colada morada? Este y muchos temas más se llevarán a cabo en los escenarios del Perla Teatro. A continuación ampliamos la información. Juanito quiere acompañar a su abuela en las fiestas de los santos difuntos, pues le preocupa que ella se entristezca al recordar al abuelo difunto. la abuela lo recibe con cariño y le invita a la comida tradicional de estas fiestas, colada morada y guagua de pan. Mientras cocinan, van tejiendo historias del porqué los ingredientes de la comida y Juanito, al escucharla, va acercándose al sentido de la vida y la muerte. Esta fue la sinopsis de una obra de títeres maravillosa para compartir en familia y apreciar más nuestras tradiciones en el Día de los Difuntos. Y lo trae para todos ustedes el Perla Teatro, bajo la mano artística de María Virginia Noriega, en la dirección y construcción de títeres, y José Luis Sánchez, en manipulación de los títeres y encargado también de la música. Zona Cultura habló con Gio Valdivieso, quien es productora y gestora de comunicación en el Teatro Perla. Nosotros buscamos siempre los días viernes, sábado y domingo, pues tener programación para público adulto y para público infantil. Los viernes y los sábados, al horario de las 7:30, normalmente tenemos propuestas de teatro para adultos y jóvenes, y los días domingos a las 11:00 a.m, pues teatro infantil. El objetivo pues de este espacio en Cotocollao es descentralizar la oferta cultural en la ciudad de Quito, dar una opción pues a la gente que vive en la zona más norte, tener un teatro cercano pues, y pues promover en el caso central de Cotocollao pues el reencuentro entre vecinos. Vamos a tener títeres, vamos a tener presentaciones de narración oral, vamos a tener cine como todos los meses, nuestro espacio de microcine que ya está establecido. En el norte de Quito hay pues de cosas muy lindas para conocer. El barrio de Cotocollao es un barrio con una tradición y un montón de actividades interesantes, una oferta gastronómica deliciosa, y ahora pues tenemos un teatro en el barrio. Vecinos de Cotocollao, acudan todos al Perla Teatro y no se pierdan el estreno de títeres Tanta Guagua, Guaguita de Pan, que se llevará a cabo el domingo 29 de octubre a las 11:00 a.m. y el 5 de noviembre a las 12:00 p.m. en el Perla Teatro, ubicado en la calle Aurelio Espinosa Polis, entre La Prensa y Diego Vázquez de Cepeda, una cuadra al norte del obelisco. La entrada tiene un valor módico de $3. Acudan a este evento que realza las tradiciones de nuestro Ecuador. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Bueno, y seguimos en nuestro noticiero de Zona Cultura y en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Estamos ya con Gustavo Cuzot en la línea telefónica, con quien vamos a hablar sobre los premios COCOA. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a dar a conocer entonces a la audiencia sobre estos premios COCOA que están vigentes en la Universidad San Francisco. Sí, bueno, los premios COCOA son los premios del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, donde reconocemos los trabajos más destacados de los estudiantes de las 11 carreras que tiene el colegio, más las 3 subespecializaciones, y también reconocemos la labor del graduado destacado, aquellos estudiantes que ya egresaron, que ya se graduaron de la universidad, pero han destacado en las diferentes carreras. ¿Cómo avanza este proceso? Sé que ya están ustedes por culminar, precisamente entregarán ya estos premios. Sí, bueno, el día de hoy, jueves 26 de octubre, a las 8:00 p.m. en el Coliseo Alexandros de la Universidad, sale la entrega oficial de los premios COCOA a los ganadores. Y bueno, es para nosotros una fiesta, para el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, porque justamente el reconocer la labor y el gran trabajo que hacen ya los estudiantes en la vida universitaria y también los graduados luego ya en la vida profesional nos pone muy contentos. Y esta es la sexta edición, ya es por sexto año consecutivo que estamos haciendo esto. ¿Cuántos alumnos son parte del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas? Alrededor de 800 estudiantes. Conforman las diferentes carreras, conforman ya el colegio. ¿Qué carreras nomás están inmersas? Bueno, están dentro del área de comunicación, tenemos el área de comunicación organizacional, de publicidad, de periodismo, también está diseño comunicacional, e interactividad multimedia, animación digital, cine, producción de televisión y medios digitales, artes contemporáneas y diseño de moda. Esas son las 11 especializaciones y también tenemos otras 3 subespecializaciones como fotografía, artes escénicas e ilustración, arte secuencial. Todos esos van a ser los premiados. Cuando se realizan estos premios a los estudiantes, ¿cuáles son las proyecciones de los alumnos? Bueno, lo que buscamos, el colegio siempre busca premiar la pasión, la creatividad, la originalidad, y nos damos cuenta que muchos de nuestros, los trabajos de nuestros estudiantes tienen estas características, pero también tienen un impacto en la sociedad, es decir, se pueden hacer muchas campañas y muchas actividades que afronten y toquen temas sociales, y también nos parecen importantes que se reconozcan, ¿no?, que generen este impacto como tal. Ahora, tengo entendido que ustedes también, dentro de estudiantes que han obtenido premios en algunas películas, también pues han recibido premios anteriormente. Bueno, sí, de hecho el cine ecuatoriano, digamos, nosotros decimos, estamos muy orgullosos de decir que sale desde las aulas del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de San Francisco, y sí, una de las películas que está incluso candidata no candidata al Oscar, sino que es una candidata para que vaya como representante de Ecuador, va a ser una de las premiadas. Ahora, ¿cuáles son los nuevos proyectos que ustedes tendrán? Bueno, nosotros como colegio tenemos la proyección primero de continuar con esta premiación año a año, porque creo que a medida que se va haciendo año a año se va generando un nombre y un posicionamiento, y ya hay una emoción interna por los estudiantes y por los graduados por ser reconocidos. Y el próximo proyecto también en diciembre que tiene el colegio es la organización de un agasajo navideño que venimos haciendo siempre con los niños del Hospital Vasco Ortiz, en donde, bueno, hacemos una gran fiesta, un gran agasajo navideño para los niños que están sufriendo cáncer y que les damos un poquito de alegría en ese sentido. ¿Cuál es la mirada, la visión que ustedes le están dando últimamente a lo que es el arte contemporáneo? Bueno, el tema del arte contemporáneo nosotros estamos convencidos de que puede darle una visión crítica, o sea, es como darle una respuesta a los problemas de la sociedad desde el arte. Y sentimos que los proyectos de los estudiantes están buscando siempre generar eso, ¿sí? Es decir, no es que el arte va disociado de los problemas que pasan en la sociedad, sino que el arte va vinculado a todos los temas que van pasando en la sociedad. Y el artista justamente empieza a tomar ese rol de dar una respuesta desde el arte a esas diferentes problemáticas. Gustavo, entonces a nosotros nos gustaría que nos dé un mensaje para incentivar la creatividad en los niños, los jóvenes y, ¿por qué no?, en los adultos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es importante entender que la creatividad por la creatividad misma no es necesaria, sino que la creatividad tiene que tener un sentido, tiene que tener una visión, tiene que tener una teoría y tiene que tener un concepto. Entonces, para nosotros como colegio, siempre sustentado en las bases teóricas, generamos proyectos creativos que tengan sobre todo un impacto y una respuesta en la sociedad, y eso fortalece el espíritu de las artes liberales que tiene la universidad y el colegio, y hace que los proyectos también tengan mayor fuerza. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Gustavo Cutzot de la Universidad San Francisco de Quito, quienes galardonan a los mejores talentos creativos y artísticos este jueves 26 a las 8 de la noche en el Coliseo Alexandus, donde se premiará, como les habíamos dicho, a los estudiantes destacados de cada una de las carreras y subespecializaciones del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Gracias a usted, Gustavo, por habernos acompañado en este segmento de Contacto Ciudadano. Ya, muchas gracias. Un buen día. Y mientras tanto, nosotros, amigos, amigas, cuando son las 7 de la mañana con 53 minutos, continuamos con más información. Tras el éxito alcanzado en la primera etapa del convenio entre el Patronato San José y la empresa Arce Paper, esta se renueva. Emprenden nuevamente la recolección de aceite usado de cocina para tener libros e insumos para sus más de 76,000 beneficiarios. Corra ya a su cocina, revise sartenes, bandejas y demás utensilios, que seguro que por ahí le queda algo de aceite usado. Y no lo bote, guárdelo en botellas para que usted pueda ser parte de la campaña de recolección de este aceite que lleva adelante el Patronato San José a través de un convenio con la empresa ARC Pieper. La primera experiencia entre estas dos instituciones se dio en el año 2015. En donde se logró la recolección de 29,000 litros de aceite que se tradujeron en 554 libros. Tras el éxito de esta primera etapa, según Daniela Peralta, representante del Patronato San José, esperan ampliar su impacto para esta nueva edición. Pero esta vez el convenio tiene un impacto más profundo, porque atiende todos los proyectos de los grupos de atención prioritaria. Y ya no solamente apoya con libros, sino también apoya con material didáctico, o material para realizar actividades lúdicas. Entonces, por ejemplo, ahora por cada litro de aceite que la gente pueda reciclar, 10 centavos van para la compra de materiales. Para María Fernanda Pacheco, presidenta del patronato, explica que este proyecto no solo contribuye con el desarrollo de los niños, sino que permite también construir una ciudad más sostenible con el medio ambiente, así como proteger a las poblaciones vulnerables de la ciudad. Peralta cuenta a continuación los beneficios de este convenio. Todo el material que nosotros recibimos de esta donación como parte del convenio es un material que tiene toda una metodología pedagógica para que a través de la lectura los niños puedan restituir esos derechos, de lograr algún tipo de recuperación de todos sus derechos vulnerados. La idea es que esta estrategia se vuelva algo permanente, porque además tiene dos impactos que son sumamente importantes que hay que recalcar. El uno, que es apoyar los proyectos de inversión social, y por otro lado estamos apoyando al proceso ambiental. Usted ya puede ser parte de esta iniciativa. ¿Cómo contribuir? Se recomienda que el aceite usado de cocina sea guardado en botellas bien selladas y entregarlas en los guaguas centros de la ciudad. Luego este material será exportado a Holanda por la empresa ARC Pieper, en donde lo convertirán en biodiesel. Siete de la mañana con 56 minutos, 7:56. Por tercer año consecutivo, estudiantes de Quito compitieron en el concurso Aportes del Pueblo Afrodescendiente en los Procesos Libertarios de América Latina. Darío Males. Los negros no venimos a entrenar fútbol acá. Los negros venimos a aportar con capacidades en todos los ámbitos. Y por eso no me queda más que decir, nunca más el Ecuador sin nosotros los negros. Buenos días, muchas gracias. Con estas palabras, Nivo Estuardo Delgado, presidente de la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha, inauguró el día de ayer el concurso Aportes del Pueblo Afrodescendiente en los Procesos Libertarios de América Latina. Esta propuesta, llevada adelante por la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito, hizo la selección de 11 establecimientos educativos a través de la coordinación de las 8 administraciones zonales. Para el escritor Luis Zúñiga, delegado del Ministerio de Educación y jurado del certamen, el objetivo del evento es visibilizar el legado de esta población en la construcción del país. Esto siempre ha sido una población y ha tenido un protagonismo importante en diferentes momentos, antes de la independencia y en el proceso de independencia, sino que el problema por su situación de exclusión social ha sido desconocido, ha sido invisibilizado. Creo que este tipo de eventos pueden afirmar eso y recuperar la imagen del pueblo afroecuatoriano. Según el censo del 2010, en Quito habitan alrededor de 104.759 personas autodefinidas como afrodescendientes, lo que corresponde al 3.1% del total de la población de la ciudad. Melanie Medrano, del Colegio Nacional Andrés Bello, señala que este evento sirve para frenar la discriminación. El proceso, el aporte haitiano al proceso libertario latinoamericano. Pues muy bien, ya que estamos buscando erradicar el racismo y que se conozcan nuestras raíces y para no poder perderlas, para que todo el mundo tenga conocimiento sobre el esclavismo que se les dio a los afrodescendientes en los tiempos de antes y que ahora queremos erradicar de raíz todo eso. El certamen premió en primer lugar al Colegio Militar Eloy Alfaro, en segundo al Colegio Nacional Andrés Bello y en tercer lugar al Colegio Municipal Humberto Mata Martínez. La Secretaría de Inclusión y Claro entregaron una tablet a los tres primeros lugares, mientras que los organismos afros que asesoraron a cada establecimiento educativo ganador recibieron una beca de estudios en los cursos que imparte la Cámara de Comercio de Quito. Seguimos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito y la Embajada de Brasil en Ecuador dieron a conocer los ganadores del Premio Brasil 2017. Darío Males. Tras un intenso trabajo de selección conformado por dos jurados nacionales e internacionales, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, la Embajada de Brasil en el Ecuador y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Brasileño dieron a conocer la noche de ayer a los ganadores del Premio de Artes Visuales Emergentes Brasil 2017. En esta edición, la convocatoria llamó la atención de 110 aplicaciones a nivel nacional. Dentro de las categorías Premio Residencia, se confirió el premio a Matías Armendáriz con la obra Ataúd de Moscas Muertas. El premio Adquisición fue para Gary Vera con la instalación de dibujos Errare Humanum es 2016-2017. Y en la categoría Beca de Viaje fue para Juan Carlos Vargas con la videoinstalación Impot Next Home. Este premio fue otorgado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Brasileño. Su presidente, el ingeniero Diego Villagómez, señaló su interés en la participación como auspiciante de este certamen. Sabe que yo soy un amante del arte y en el país tenemos grandes exponentes del arte. Entonces es nuestro deber como Cámara de Comercio poder apoyar esta iniciativa del Centro de Artes Contemporáneos de Quito. Sí, el municipio de Quito y la Embajada del Brasil fue quien nos hicieron una cordial invitación para que nosotros este año formemos parte de este evento. Brasil es un país con el arte muy desarrollado, incluso el tema de intercambio de cultura es muy bueno, entonces va a ser una muy buena experiencia para el ganador de este evento. La responsabilidad de selección de los tres ganadores recayó en el jurado conformado por Fabiano Cueva, Miguel Alvear y Jessica Barrillo. Ellos se encargaron de seleccionar a los tres ganadores de las 110 propuestas. Para Cueva, este certamen presentó una variedad de propuestas artísticas. Este premio puede ser considerado como una toma de pulso de las prácticas artísticas actuales. Su diversidad, su complejidad, dejan ver horizontes posibles, síntomas en común, preocupaciones serias por la indagación formal y del sentido. Las reflexiones que movilizan a este grupo de artistas evidencian diálogos y puntos de contacto con disciplinas variadas. Abordan ámbitos como la nueva condición del sujeto, los efectos tecnológicos, las fracturas identitarias, las poéticas mínimas, la ruina como destino incierto, el archivismo o las fisuras en la historiografía del arte local. De esta forma, la noche de ayer en el Centro de Arte Contemporáneo se dio a conocer a los ganadores del Premio de Artes Visuales Emergentes Brasil 2017. El público ya puede visitar este espacio, pues en sus pabellones las obras de los 16 finalistas se encontrarán en exposición abierta hasta el próximo 26 de febrero del 2018. Ocho de la mañana con 2 minutos, 8:02, y sus hijos tienen problemas de caligrafía y esto le ha traído problemas en la escuela, llévelos a participar en el arte del lettering, donde aprenderán los principios que esconden las técnicas más efectivas para idear, dibujar y crear una pieza desde cero. Una mala caligrafía no es cuestión de risa, puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, la mala interpretación de las recetas médicas puede causar la muerte de pacientes debido a la ingesta de medicamentos errados. Es importante entender las dificultades con la escritura y aquí te damos algunos puntos. Algunas dificultades de aprendizaje pueden hacer que la escritura sea difícil. Un niño puede batallar con el acto físico de escribir o para poner sus pensamientos por escrito o ambos. Si su hijo tiene dificultades para formar letras, poner las ideas en palabras escritas, deletrear correctamente o no se comprenden las oraciones que forma, acudan a la clase demostrativa de lettering y caligrafía, evento organizado por la Escuela de las Bellas Artes, donde no solo aprenderán a escribir mejor, sino que desarrollarán sus ideas para dibujar y crear una pieza de lettering. Por tal motivo, Paola Arellano, gestora cultural de la Escuela de las Bellas Artes, da una pequeña explicación sobre esta clase demostrativa. Bueno, la idea o el concepto de este evento es que todos los apasionados por el arte y letras puedan experimentar las técnicas en diferentes texturas, papeles, con diferentes puntas y pigmentos. Entonces consiste en que vengan a divertirse, a escribir y con las diferentes técnicas de caligrafía o lettering.

Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana y 9 minutos, tiempo para darles a conocer sobre Las Voladoras. Se trata de un espectáculo de teatro musical ambientado en los años 50, cuya banda sonora es interpretada en vivo, una obra que narra la historia entre el cuento y la leyenda de las voladoras de Mira, Pimampiro y Urkuki, mujeres portadoras de noticias, hacedoras del tiempo nuevo, rebeldes, alegres, inventoras de pomadas y ungüentos maravillosos, bailarinas enamoradizas, mujeres que vinieron desde más allá del mar, huyendo de la Inquisición, y se mezclaron con nuestras mamas, parteras y hierbateras, hijas de la montaña, caminantes del páramo y valle, para juntas inventar un vuelo sin escoba ni bastón, un vuelo con el cuerpo y con el alma. Nos acompaña una de las actrices de esta obra, Las Voladoras, Susana Nicolás. De buenos días, Susana, bienvenida. Hola, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Laurita, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un placer cuando las puertas se nos abren de par en par para poder difundir nuestro trabajo. Ya sabes, siempre la Casa de la Cultura y esta radio, puertas abiertas para ustedes y conocer sobre este espectáculo que se presenta, como ya habíamos mencionado, en la Casa de la Música, y conocemos la sinopsis de esta obra. Exactamente, sí. Sí, bueno, es un trabajo que nació desde varias inquietudes y desde varias motivaciones. La primera fue... en un día, conversando con algunos compañeros, dijimos, bueno, nunca hemos estado juntos en escena, compañeros que nos conocemos desde hace muchísimos años, desde hace 20 años, 25 años de carrera, y entonces dijimos, bueno, sería interesante juntarnos para divertirnos en escena un poco, para reírnos un poco en escena, y para abrazarnos también en escena, contando una historia. Y entonces fue una idea de Yolanda Navas, que es quien escribió la obra y quien dirigió también, que nos dijo, bueno, yo desde hace mucho tiempo también tengo ganas de hacer un trabajo sobre Las Voladoras. Y entonces nos contó la historia, que honestamente era la primera vez que yo escuchaba la historia de Las Voladoras, y además son nuestras voladoras, son nuestras brujas, tenemos brujas ecuatorianas, así que para mí fue una motivación muy, pero muy una grande historia. Para poder trabajar. ¿Que va de generación en generación? Una historia que nace en Pimampiro, Mira y Urkuki, y me parece que dejaron de hablar de las voladoras. Y con este trabajo, y bueno, con otros trabajos, hay un trabajo de investigación de Amaranta Pico también, que es un trabajo de tesis, que empieza como a sonar nuevamente, empiezan a revivir, ¿no? Estas mujeres maravillosas que no son más que brujas que vuelan con el alma. ¿Y hay un fondo histórico de que ellas en realidad existieron, o en realidad se trata de una leyenda, una versión oral que se fue pasando? Siempre existieron. Sí. En la historia de la humanidad, en la historia del mundo, siempre existieron las brujas, que no son más que mujeres que curan con el alma, mujeres que saben la sabiduría de las hierbas, de la naturaleza, y por eso son acusadas de brujas, porque simplemente tienen un conocimiento que está ahí, que está a las manos de la intuición. Entonces, como no todo el mundo tiene ese poder de esa sabiduría, que no es brujería, sino sabiduría, pues simplemente son tildadas de brujas. Entonces, nuestras brujas siempre existieron. ¿Y el nombre de Las Voladoras, así se conocía la leyenda? Así se conoce todavía la leyenda de Las Voladoras. ¿Qué relación hay entre el cuento y la leyenda? Bueno, pues el cuento nace justamente, la leyenda nace justamente como de estos mitos que se van desarrollando, que se van contando de voz en voz, de pueblo en pueblo, y eso se va transformando justamente en una leyenda. Siempre tiene un origen verdadero, siempre tiene un origen de verdad, pero estos cuentos que se van pasando de voz en voz, de pueblo en pueblo, por eso viene también la tradición oral. Entonces, se va transformando en una leyenda, en una gran leyenda, y ahí viene también, obviamente, todo el universo mágico. Entonces, todas estas leyendas de las brujas, no es que realmente vuelan en escoba, que es parte del imaginario de otras culturas, de otros países, y estas voladoras nuestras también, ese imaginario de verlas, de imaginarlas subirse en los techados, subirse en los tejados y de ahí emprender el vuelo con un maravilloso grito que es de villa en villa, sin Dios ni Santa María, y volaban a buscar noticias, volaban a buscar historias en otras ciudades. Pues bueno, se va convirtiendo en eso, en una leyenda, y queda esa imagen tan maravillosa de verlas volar en batas blancas. Y entonces, claro, de pronto la historia y la leyenda cuenta que algunas personas sí las vieron volar. Y entonces queda también en ese imaginario. Yo pretendo creer que sí. Me hubiese encantado ver en algún momento realmente a esta voladora surcar los anchos cielos, ¿no?, de los pueblos. Y el trabajo que ustedes presentan es, en base a eso, ambientado en los años 50. En los años 50, exactamente. Esa imaginación de las brujas, ¿no?, con esa particularidad de ir a encontrar noticias, de hacer tiempos nuevos, de dar alegrías, de además curar. ¿Qué particularidad especial tenían estas voladoras? Pues esa, simplemente la sabiduría de saber que de pronto, el agua de matico te cura el dolor de estómago, que el agüita de manzanilla te alivia también, los dolores. Es esa sabiduría que tienen nuestras mamás, que la ciudad siempre nos quita, ¿no? La ciudad siempre como que nos roba un poquito de esa intuición, ¿no? Porque también tenemos otros entretenimientos, tenemos otros intereses en las grandes ciudades, pero en los pueblos que todavía existen, los pueblos pequeños, todavía podemos encontrar estas mamás, que de pronto no son voladoras, pero son mamás con esta sabiduría de curar. Nuestras mamás parteras, por ejemplo. Sí, estaba dando a luz. Tienen esa sabiduría ahí, en sus manos. Si estaba dando a luz una mujer, entonces tenía que decirle, vaya por una voladora. Sí, no necesariamente, verás, porque las voladoras no es que tenían abiertamente, yo soy aquí una voladora, no, al contrario, no se podía saber quién era la voladora, no se podía saber quién era. Sabían que existían y las veían, pero no se podía saber quiénes eran las voladoras, porque se terminaba la historia ahí. ¿Y cuál es el objetivo de proyectar este trabajo? Pues recobrar nuestras historias. Sí, estas historias maravillosas que son nuestras, que no necesitamos de las brujas de otros países, que son maravillosas, que vienen también de otras historias, de otras leyendas. Pero aquí en el Ecuador, estas brujas que nacen de este triángulo maravilloso que es Mira, Urbuquí, Pimampiro, están ahí, existieron y yo creo que siguen existiendo. Nosotros fuimos a hacer una investigación de campo justamente en el sector de Mira. Y ahí la gente nos contaba que sí. Ahí, por ejemplo, nos decía un señor, la señora de la esquina es nieta de voladora. La señora que vive aquí a dos cuadras es hija de voladora. Entonces es lindísimo porque a mí se me hacía la piel de gallinita simplemente de pensar y qué ganas de ir. Y le preguntamos, ¿y podemos ir a entrevistarla? No. No, no se puede saber. O sea, todo mundo sabe, pero nadie puede decir. Es hermético. Que es ella la voladora, o que fue voladora, o que es hija de voladora, pero todo el mundo sabe. Entonces es eso, esa, ¿cuál era el objetivo? Pero esa tradición continúa, hay nuevas voladoras. Sí, pero es como te cuento, o sea, de pronto no es que uno dice, a ver, en la calle tal, en la esquina tal, está la voladora y vamos. No, porque es algo que está en secreto, es algo que existe todavía, pero está en secreto, ¿no? Entonces es como cuando nos contaban estas historias allá en Mira, y hay algunas investigaciones que hablan de esto, hay testimonios que hablan de estas voladoras, que simplemente ¡pac!, en la noche desaparecían y las buscaban y de pronto no las encontraban, y era como y al siguiente día estaban ahí, es como que desaparecían por un momento y luego ya estaban. Entonces venían con noticias, venían con novedades. Entonces, claro, es como ese justamente ahí se va construyendo esa leyenda, ¿no? Y Susana, dentro de esta obra, ¿qué papel cumples? ¿Tú eres una voladora más? Yo soy una de las voladoras, soy Rosita, la costurera. ¿Qué características tiene Rosita? Rosita es una mujer que ama su oficio, es costurera, es la única costurera del pueblo. La historia se desarrolla en el pueblo de San Blas, ¿sí? Entonces, pues, Rosita tiene la sabiduría en sus manos, cose maravillosamente, es la única costurera del pueblo y todo el mundo va a hacerse coser de sus prendas, vestidos. Y como venía con noticias de la gran ciudad de Quito, por ejemplo, sabía cuáles eran como los últimos modelos. Es una mujer que siempre está a la moda. Realmente, se cose sus propios vestidos y pone a la moda a todas las mujeres del pueblo, así que también es muy querida. Es como, es maravilloso que una mujer vaya a hacerse coser de la Rosita, porque la Rosita siempre le da el mejor modelo, el último modelo, y las deja bellísimas, así que es una mujer muy querida en el pueblo. Con una clientela bastante grande. Así es. Y los años 50 también significa que las creaciones que hizo Bocapelo para esto también tiene mucha relación con música de esa época. Sí, por supuesto que sí. El trabajo que hizo Bocapelo realmente es maravilloso, es estupendo, es nuestra base. Es un trabajo realmente increíble porque además es un teatro musical, como lo dice en el título de la obra, ¿no? Es un teatro musical por el delirio de volar. Entonces volamos mucho con los Bocapelos porque además con su energía alimentaron muchísimo el trabajo de la obra, muchísimo. Además por el talento y por la calidad de su trabajo, cada vez que damos las funciones, bueno, pues es mágico porque están todos los voladores encantados, digamos, con la historia que estamos contando, pero la banda Bocapelo pone el condumio fundamental, que es la línea musical. Ahí los Bocapelos también desarrollan personajes dentro de la obra. Son la banda del pueblo, son el pueblo, son quienes han visto a las voladoras también, van contando la historia, son la orquesta que canta en las fiestas del pueblo. Entonces es este personaje musical maravilloso que nos acompaña, nos abraza. Así que no solamente son los actores, sino que realmente logramos hacer un conjuro mágico escénico también entre los músicos y los actores. Así que para nosotros el proceso de trabajo con los Bocapelos realmente fue maravilloso. Y ahora ustedes aterrizan después de volar en la Casa de la Música. Sí, seguimos volando, estuvimos volando por Imbabura y estuvimos volando por Cuenca, nos fuimos a volar al Festival de Cuenca, Escenarios del Mundo. Y bueno, ahora vamos a aterrizar en la Casa de la Música y vamos a estar volando contando esta historia. Así que todos los amigos que nos están escuchando, los invitamos, acompáñennos, porque realmente es un delirio de volar. Van a quedar encantados. Es la única función por ahora. ¿Con esta concluye? Con esta concluimos por ahora este año. Esperemos, si es que algo pasa, podemos hacer una última función, pero hasta aquí es la última que está en calendario de este año. Imagino que es complicado reunir las agendas de todos los actores en un solo momento. Sí, es la parte complicada. Somos 12 artistas en escena, somos 7 actores, 5 músicos y 2 compañeros que nos acompañan siempre en lo técnico. Y ponernos de acuerdo en un calendario para juntar a las 14 personas, sí es complicado. Pero cuando lo logramos, somos felices. Así que hemos logrado concretar este calendario para la Casa de la Música este viernes a las 8 de la noche y vamos a estar ahí volando y cantando, soñando juntos, así que los invitamos para que nos acompañen en esta función. ¿Cómo sí este espacio, la Casa de la Música? Porque creo que todos los espacios son posibles. Todos, absolutamente todos los espacios, los grandes, los chiquititos. Fuimos a dar una función justamente en Mira, en un salón que no es teatro, pero el salón se transformó en teatro. Y eso es maravilloso. Es realmente maravilloso. Toda la gente de Mira que nos apoyó muchísimo. La gente de Mira conoció la obra. Claro, fuimos a Mira. Ese es el objetivo. Ya estuvimos en Mira. Queremos ir a Pimampiro y queremos ir a Urcuqui. Que y en todavía Mira, no ¿qué, hemos, ¿qué les no dijo hemos... la gente conociendo? Fascinada. O sea, realmente la gente no nos dejaba salir. Estaban realmente encantados porque ese era el objetivo, ir al lugar de donde nacieron las voladoras. Y entonces, claro, hubo mucha expectativa, ¿no? Porque habíamos anunciado con tiempo que trabajamos también desde la alcaldía para que nos apoyen con el digamos, con con todo el aparataje de armar el escenario, y lo logramos. Realmente se transformó ese salón, se transformó en un teatro maravilloso y la gente del pueblo estaba pero realmente fascinada. Entonces la Casa de la Música es un escenario que se va al otro extremo, es un escenario maravilloso, tiene un espacio de butacas lindísimo, tiene el escenario perfecto, la acústica es perfecta. Lo que no tenemos ahí es el por ejemplo un aparataje de iluminación, que vamos gracias a Rubén Guarderas, que nos está ayudando con esto, nos va a ayudar con el tema de la iluminación, un poco de sonido, porque la Casa de la Música no necesita este aparataje porque está construida justamente para música. Entonces la acústica es maravillosa, pero para teatro necesitamos la infraestructura de iluminación. Entonces en eso nos está apoyando nuestro gran amigo Rubén Guarderas, a quien le mandamos un fuerte abrazo y gracias por ese apoyo. Así que todos los espacios son posibles. La Casa de la Música tiene un espacio maravilloso y creo que puede acoger maravillosamente también a esta propuesta teatral. Solo hacemos un paréntesis también para que usted pueda compartir actividades que se desarrollan en los espacios de la Casa de la Cultura. Pues sí, precisamente esta semana estamos trabajando, hemos organizado un encuentro festival con todos los grupos escénicos independientes que trabajamos al interior de la Casa de la Cultura. Así que este encuentro se llama La Casa en Llamas. La Casa en Llamas es justamente la posibilidad de poder encontrarnos entre los grupos escénicos independientes que trabajamos aquí al interior de la casa, pero también para poder difundir nuestro trabajo y que el público conozca la construcción que hemos logrado hacer, este trabajo mancomunado entre la Casa de la Cultura y los grupos escénicos independientes es un nuevo modelo de gestión que nosotros estamos empeñados en difundir, porque es posible darse la mano, es posible darse un abrazo, es posible trabajar conjuntos entre la entidad pública y la entidad privada. Siempre hago yo la señal y el gesto de entre comillas privados, porque privado suena siempre a que lo privado es potentemente y económicamente muy, muy, muy poderoso. Y no es cierto en el caso de los artistas escénicos independientes. Somos privados porque somos independientes. Eso nos da lo que es privado, digamos, haciendo la diferencia con lo público. Pero nosotros trabajamos mucho desde la autogestión. No tenemos jamás hemos tenido un presupuesto, digamos, o una subvención desde el Estado que nos permita sobrevivir y sabemos que nos llega un apoyo económico mensualmente. Eso no es verdad. Trabajamos siempre desde la autogestión. Y entonces, esta mano que nos hemos dado entre la Casa de la Cultura y los artistas escénicos independientes es posible replicar en otras experiencias. Es posible. Desde el Consejo Provincial, desde las alcaldías, desde los municipios, es posible. Es posible darse esa mano. Hay muchos espacios abandonados, muchísimos espacios abandonados. Hay teatros que están construidos que están absolutamente en desuso. Y entonces, ¿por qué no permitir que los grupos escénicos independientes, que trabajamos año tras año, día tras día, aportando a la cultura de nuestro país, ¿por qué no es posible que esos espacios sean dados, sean cedidos en comodato o la figura que se tenga que desarrollar para que se trabaje, para que esos espacios dejen de estar abandonados y se conviertan en templos de la creación, que es lo que hemos hecho nosotros con estos espacios al interior de la Casa de la Cultura? Cada uno de estos espacios eran espacios abandonados, llenos de polvo y de olvido, como decimos en el texto, porque es verdad, esto no es una leyenda, esto es verdad, esto es una historia verdadera. Mandrágora, por ejemplo, ¿qué es lo que era Mandrágora? Mandrágora era la bodega de la biblioteca de la Casa de la Cultura que estaba abandonada hace más de 10 años cuando nosotros llegamos. Realmente, y esto es verdad, atiborrada de escombros, polvo, olvido, alfombras enrolladas, y cuando desenrollábamos las alfombras encontrábamos de todo, desde ratas disecadas, gatos disecados, caquitas de todo tipo de animal, polvos, ácaros, o sea, eso era de realmente invivible. Estábamos a punto de decir, ya, hasta aquí nomás. Nos demoramos como 3 meses en limpiar, solo en limpiar, sacando todo. Pero ahora ya le están dando un uso formidable. O sea, ahora no, o sea, desde hace ya rato, este espacio se convirtió realmente en un espacio maravilloso.

es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, tenemos 8 de la mañana y 34 minutos, tiempo para presentar a nuestra siguiente invitada. Se trata de Sara Utreras. Ella visita nuestra cabina para contarnos sobre su experiencia del pasado fin de semana en la que se presentó en el monólogo de tránsito a Maguaña, así como también las futuras presentaciones que tendrá en el mes de noviembre en Cotopaxi y en diciembre, donde estará visitando a la provincia de, a la ciudad de Riobamba. Así que damos la cordial bienvenida. Buenos días, Sara. O buenos días, Tránsito, Mamá Tránsito Magüeña. Pitak piñachina manchamun. Picunatas canguichis. Carajo. Vienen por murmurar. Vienen por escuchar. A una pobre india. A una pobre vieja. Pero aunque sea india, aunque sea pobre, caipi mikani. Ñukashuti mikan, Roselena Maguaña Alba, Tránsito Maguaña. Yuka solita vivo en esta chocita de mi nuerita, Dios solupay, mis hijos ya se murieron, de repente camento en sentimientos. Ya os requieren mi historia, pero esta es una historia larga y vieja como yo. Lo que les puedo decir es que no fui ignoranta, boca callada, portada siempre bonitamente. Másca que molido, he convidado. Lo que hice fue porque las cosas andaban mal. Largo a trabajar en los potreros, nos decían. Eso nomás es guaguas, eso nomás les digo. Mamá Tránsito, buenos días. Y bueno, por acá le traemos una fundita de pan para que usted se sirva con su familia. Bienvenida, Sara. Bueno, qué chévere que nos hayas trasladado a estas épocas y conocer un poco de la vida de Mamá Tránsito. Esa voz espectacular. Significa que hay mucho trabajo para poderlo conseguir, Sara. Investigación ahí. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Siempre es muy agradable compartir contigo, Laurita, este programa y hablar y conversar con los radioescuchas sobre el trabajo escénico que he realizado en homenaje a Tránsito Maguaña. La experiencia el domingo realmente fue fabulosa. Es muy difícil encontrar espacios para presentar y para seguir difundiendo la historia de Tránsito Maguaña acá en Quito. Realmente hacemos una gestión importante, ¿no?, para poder continuar, porque es difícil tener el apoyo, pero sin embargo lo seguimos haciendo gracias al público que se encuentra o que se siente invitado al llamado de Tránsito Maguaña, yo diría, porque la gente va a ver, no a Sara Utreras en realidad, ¿no?, sino a escuchar y a conocer la historia de esta extraordinaria mujer que entregó su vida realmente por la justicia y por la dignidad de todos los pueblos y por todos y todas las ecuatorianas. Darío nos decía intensa investigación, pero también quisiéramos saber, ¿usted conoció a Tránsito? Sí, bueno, cuando yo empecé a tener un interés, digamos, yo diría que una pasión profunda por lo que es nuestras manifestaciones ancestrales y sobre todo por lo que son los pueblos y nacionalidades del Ecuador, ¿no? Entonces me interesé mucho por el idioma quichua y en ese entonces estudiaba en una escuela muy bonita que se llamaba Quinti Paguay, de unos compañeros de Núcleo Solidaridades, me parece que era. Y parte del aprendizaje era aprender o conocer quiénes son los protagonistas de la historia quichua, ¿no? Entonces fuimos a visitar a Tránsito Maguaña y realmente fue un honor. Desde ese momento me cambió la vida realmente, porque a pesar de que ella tenía bastante edad, digamos cerca de 96 años que le conocí, digamos ya muy, muy, muy anciana, tenía una lucidez, un pensamiento claro y lúcido sobre lo que es la justicia, sobre lo que es el valor de el derecho de los pueblos y el valor de la mujer, ¿no? Entonces, eso me impresionó muchísimo y me quedó muy grabado y me recuerdo la voz de Tránsito Amahuaña tan particular, ¿no? Tan linda, tan aguda que expresa, yo creo que no solo la voz de ella, sino de algunas mujeres indígenas que son protagónicas, diría yo, de nuestra ancestralidad, ¿no? Y de nuestra sabiduría femenina. Esas historias que puedan replicarse, darse a conocer a través del arte y en este caso con un monólogo. Sí, yo cuando tuvimos o sentimos la partida de esta gran lideresa, realmente como actriz y como mujer sentí el compromiso profundo de que mi país, de que las mujeres, de que el mundo entero conociera que poseemos nosotros también una historia que no ha sido valorada o que en la historia oficial no se la considera como importante, ¿no? Entonces, ¿fue ahí que nació la idea de hacer el monólogo tras la muerte de Mama Tránsito? Sí, porque realmente yo tenía, cuando le conocí y cuando tenía las experiencias o las vivencias en comunidades, realmente iba con el interés de conocer. Nunca imaginé que iba a ser un monólogo, ¿no? Pero sentí que era importante que su voz, que su historia y que además los trabajos que ya se habían hecho de ella, biografías públicas, fueran trasladados o plasmados en una obra de arte como un homenaje, porque no es para menos, hablando de tan extraordinaria, como digo, mujer que es Tránsito Amahuaña. ¿Y qué es lo que tú cuentas ya en la escena, en el escenario? Básicamente cuando planteé la idea era contar la vida de Tránsito Amahuaña, pero fue un gran reto. Me preguntaba cómo contar en una hora la historia de una mujer que vivió 100 años alerta y vigilante, ¿no?, por la justicia hasta el fin de sus días. Entonces yo plasmé junto con la directora, que fue Adriana Oña, que fuese mostrar algunos pasajes, los más importantes de su vida. En ese sentido, por ejemplo, ella como desde niña siente y tiene esa sensibilidad por su pueblo, por las injusticias que ya recibía a sus padres jornaleros, por ejemplo, de parte de sus patrones o de los gamunales, ¿no? Y que ella desde niña vio el sufrimiento, digamos, de sus padres y de otros líderes que pasaban por pésimas circunstancias y maltratos por parte de la iglesia y del Estado y de los patrones, ¿no? Entonces muestro una parte de ella como desde niña va forjándose ese espíritu combativo que va creciendo en ella, ¿no? Y luego cuando ya joven empieza junto a Dolores Cacuango, Jesús Gualavisí, a ingeniar estrategias para empezar a encontrar maneras o formas de reivindicar y de hacer que sus derechos se reconozcan, ¿no? Entonces es cuando un poco ellos ven una salida, diría yo, que es aliarse al Partido Comunista, ¿no? Entonces eso cuento también en la obra de teatro, cómo es que ellos se vinculan con este partido como un medio, como una salida, yo diría que para existir, porque en ese tiempo en la historia los pueblos ni siquiera existían, ni eran considerados como ciudadanos, ni tenían derechos y peor privilegios, digamos, ¿no? Entonces, Sara, sabemos que esta obra se ha venido desarrollando en algunos espacios, pero aún no hay fechas definidas, pero sabemos que usted estará en otras provincias llevando la vida y obra de Tránsito Amahuaña. Así es, bueno, finalmente cuento ya la vida de Tránsito Amahuaña cuando anciana y sabia, ¿no?, que es la parte en que yo le conocí. Y entonces lo que vamos a hacer es una presentación en Cotopaxi que estamos gestionando con la Universidad Técnica, que es importante porque no hemos podido ir, son casi 7 años de difusión de la obra y no hemos podido ir todavía a muchas provincias del país, pero en el mes de noviembre estamos planificando realizar esta obra en esa provincia, que esperamos que se dé, y la otra es justo el 24 de diciembre en Riobamba,

Uno de ellos es un programa de unas películas que prácticamente no se han visto en el país por el Día de la Memoria Audiovisual. ¿Archivos? ¿Se trata de archivos o películas? A ver, hay dos programaciones. En la una se podría hablar de materiales de archivo, sí, que son el noticiero Ocaña de los años 20 o 30 se va a pasar junto con una película casera antigua que se hizo en los años 20, 30 también, que se llama El Terror en la Frontera. Sí, se puede hablar de material de archivo con respecto a esas dos producciones que se van a pasar a las 5 de la tarde en la sala en la sala grande, en la Alfredo Pareja. Se va a pasar, como te decía, el noticiero Ocaña Film del 29, que es una de las joyitas, de los tesoros del patrimonio fílmico nacional, y algunas producciones más pequeñas, como te decía, El Terror de la Frontera, una especie de western casero que se hizo en los años, a finales de los años 20 también. Y ahora, ¿cuál es la importancia de que el público se entere de que existe este Día de la Memoria Audiovisual? ¿Por qué mantener presente esta fecha? Sí, a ver, pero no me dejaste completarte la programación, porque a las 6, y eso es lo que quiero hablar, a las 6 en la sala Augusto San Miguel, que es la sala pequeña, se van a presentar, lo que te estaba diciendo al comienzo, dos joyas, digamos, desconocidas para la mayoría de gente, de la memoria del patrimonio fílmico nacional. El uno es un cortometraje que se hizo en Rumania por un ecuatoriano llamado Jorge Conde, que estudió cine allá, una película de finales de los años 70, que él vino a donar a la Cinemateca, ¿no? al archivo de la Cinemateca, él personalmente, luego de varios años fuera del país. Es un ecuatoriano que estudió cine en Rumania a finales de los años 70, cuando todavía era el bloque socialista, claro. Exactamente, ellos tenían una educación cinematográfica muy rica, y él seguramente a través de una beca pudo acceder a estos estudios y hacer este cortometraje que se llama Magdalena, que es una historia de mujeres, que es prácticamente un estreno, ¿no? Esto no se ha visto en el país prácticamente. Ese es el abrebocas. Y el plato fuerte es una película, asimismo, una película antigua, del 58, me parece. Dos Ángeles y Medio. Exactamente, Dos Ángeles y Medio, que es otro material prácticamente de estreno, digamos. Que es una película en blanco y negro que hizo uno de los escritores más importantes de la década del 30, del grupo de Guayaquil, Demetrio Aguilera Malta. Exactamente. Es una faceta menos conocida de él, ¿no? Todos conocemos la faceta de él como escritor, como uno de los principales novelistas del grupo de Guayaquil, pero también tuvo esta faceta de director de cine, pero no en el Ecuador. Él tuvo que salir. Esta película la hizo en Colombia, hizo otras cosas en Brasil, en México, países donde había una infraestructura más importante para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces es una película del 58 filmada en Bogotá, que se llama Dos Ángeles y Medio. ¿Por qué el título? Porque es una película sobre niños, una película de un niñito que se pierde, de un bebé que es cuidado por una especie de nana, se podría decir, una cuidadora doméstica que le lleva a un parque, se descuida y el chico se pierde, se le va de las manos y se pasa todo el día con unos niños de la calle de esa ciudad. Javier, la Casa de la Cultura, su Cinemateca, de alguna forma, pues también tratan de demostrar al país la importancia de conservar la memoria fílmica que tiene nuestro país, y a esto se une también la UNESCO y otros países también para celebrarlo. ¿Cuál es la importancia en este caso o el objetivo que tiene la Cinemateca de mantener viva la memoria? Bueno, en este caso la memoria audiovisual, ¿no? Que es un tipo de memoria. Hay muchos tipos de memoria. Hay la memoria oral, la memoria literaria, que es lo que se ocupan las bibliotecas, la memoria visual, que es lo que se ocupan los museos, y cosas así. En el caso de la Cinemateca es una especie de biblioteca de imágenes, ¿no? De imágenes de un país. Entonces, desde que se fundó la Cinemateca en el 81, esa ha sido la principal misión, digamos, de guardar y preservar el patrimonio fílmico, es decir, todo tipo de producción audiovisual que se pueda haber producido en el país. Que, como ustedes saben, sobre todo cuando había película de celuloide, quiero decir, el material de celuloide era un material muy muy delicado, muy frágil, ¿no? Entonces, por eso se crearon las cinematecas, para poder guardar este material, que en muchos casos se perdió. Hay muchas películas que se han perdido. Esta que les contaba de Demetrio Aguilera, Malta, estuvo perdida durante años. No se sabía qué había pasado, qué fin había dado esta película, hasta que hace un par de años en Bogotá la encuentran, ¿no? En un archivo, perdida por ahí, en un archivo, la encuentran finalmente, luego de años de estarlo buscando, los familiares, la gente que hizo la película, en fin, la encontraron y la restauraron a través de un convenio con el Ecuador, justamente con la Cinemateca Nacional. Ese día va a estar Fabián Cadena, que es una de las personas que trabaja en la Cinemateca en la parte técnica de restauración, contando cómo fue ese proceso de rescatar una película que se creía perdida, ¿no? Bueno, amigos, amigas, les hacemos la invitación entonces para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 27 a partir de las 5 de la tarde. También habrán funciones a las 18 horas y 19 horas con 30. Y ahí ustedes puedan admirar lo que en este instante nos acaba de narrar Javier Izquierdo, y que la Casa de la Cultura, a través de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, también trabajan por mantener viva la memoria fílmica de nuestro país. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Solo una cosa para concluir, que es que repetir el tema de los horarios, ¿no? Lo que les acabo de hablar yo de estas dos películas ecuatorianas que prácticamente no se han visto es a las 6 en la sala Augusto San Miguel, y las otras dos funciones, como tú has mencionado, a las 5 y media y a las 7 y media en la sala Alfredo Pareja, son funciones donde se mostrará archivos, material de películas antiguas del país, más, un poco más conocidas, ¿no? Como algunas que te mencionaba antes. Uh-huh. Pero la función especial, digamos, la función especial para ese día es a las 6 de la tarde, de la que les estaba hablando. Además, es a las 6 de la tarde en la sala Augusto San Miguel. ¿Esta sala la encontramos en qué parte? Precisamente es junto a la sala vecina Alfredo Pareja Díaz Canseco. Sí. Por el mismo sector. En el mismo sector, por el mismo camino tienen que trasladarse. Exacto. Así que muchísimas gracias. Concluimos aquí el noticiario de Zona Cultura. Hoy estuvieron acompañando todo un equipo en controles Diego Salazar, en la reportería. Por supuesto, el trabajo de Juan Espinosa, Alejandra Sánchez, Alex Mora también, y por supuesto María José Delgado. En la grabación y edición, Vicente Moya, producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Y el magíster Patricio Álvaro en la dirección de este espacio informativo. Muchísimas gracias, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad.